Pero sí, pero si hay cosas que me tienen que decir, te amo, no sé, ah, como. Como estaba solo, no te voy a por favor, para tomar, vamos a ir a una pausa musical y te vas a tomar rápidamente un desayuno para que el cerebro empiece a funcionar normalmente. Vamos a una pausa musical de silueta. Thank you.

hace la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Entre una úlcera estomacal, una úlcera gástrica, una úlcera duodenal y una úlcera péptica. O sea, que resumiendo, hay 1, 2, 3, 4 tipos de úlcera. Y que a veces uno cree que todo es lo mismo, pero aparentemente la cerebro es así. Las úlceras estomacales, también conocidas como úlceras gástricas, son llagas dolorosas que se desarrollan en el revestimiento del estómago. También hay úlceras en una parte del intestino justo más allá del estómago que se denominan úlceras duodenales, o sea, depende de dónde esté ubicado. Las úlceras gástricas y las úlceras duodenales, ambas llamadas úlceras pépticas, causan los mismos síntomas. ¿Cuáles son algunos de los síntomas de una úlcera? El síntoma más común de una úlcera estomacal es un dolor ardiente o pulsante en la parte media o superior del estómago entre las comidas o durante la noche. Pero las úlceras estomacales no siempre son dolorosas y algunas personas pueden experimentar otros síntomas como indigestión, acidez estomacal y reflujo ácido, hinchazón y náusea. ¿Qué causa las úlceras? La gente solía pensar que el estrés o ciertos alimentos podían causar úlceras, pero hasta el momento los investigadores no han encontrado ninguna evidencia que respalde esa teoría, posiblemente se debido a un mal diseño de los estudios realizados. En cambio, los estudios sí han revelado dos aparentes causas principales de úlceras. Una es la bacteria Helicobacter pylori, medicamentos antiinflamatorios no esteroides para aliviar el dolor o AINE. Ahí hay dos posibilidades de una bacteria, la Helicobacter pylori, y los medicamentos antiinflamatorios. Dice, vamos a hablar de la bacteria Helicobacter pylori. La bacteria Helicobacter pylori se adhiere a la capa de mucosidad en el tracto digestivo y en cantidades mayores causa inflamación, o sea, irritación. Lo que puede ser que este revestimiento protector se rompa. Esta descomposición es un problema porque su estómago contiene un ácido fuerte destinado a digerir los alimentos. Sin la capa mucosa para protegerlo, el ácido puede corroer el tejido del estómago. Sin embargo, el supuesto vínculo causal no es muy potente, ya que para la mayoría de las personas, la presencia de Helicobacter pylori no tiene un impacto negativo. Solo del 10% al 15% de las personas con la bacteria Helicobacter terminan desarrollando úlceras. Ahora, el otro problema también son los analgésicos. Otra causa importante de la enfermedad de úlceras pépticas es el uso de fármacos antiinflamatorios no esteroides que se usan para aliviar el dolor. Se llaman también los, tienen una sigla, los AINE. Que se pueden desgastar la capa mucosa en el tracto digestivo. Estos son los medicamentos que tienen el potencial de causar la formación de úlceras pépticas. La aspirina, incluso las que tienen un recubrimiento especial. El naproxeno, el ibuprofeno, el Insaid, que son fármacos antiinflamatorios no esteroides recetados para disminuir el dolor. El acetaminofén no es un AINE y no dañará su estómago. A las personas que no pueden tomar antiinflamatorios, a menudo se les indica que tomen acetaminofén o paracetamol. Mira, yo quería saber que paracetamol causaba problemas. No, parece que no. Por lo menos aquí lo dice todo un diario. Por favor, el micrófono. Ah, lo único que va a decir es, no creo, no creo. Oye, ¿por qué no puso por acá? ¿Para qué otra cosa puede ser? O sea, para el estómago. Sí, pues hay que decir una cosa y no otra, sí, bueno, sí. Pero por lo menos, es que yo por lo menos que recita por mi problema, yo tomo cuatro. Digo yo, ¿no? Ya, ¿qué puede ser? Dice, el acetaminofén no es un AINE y no dañará su estómago. A las persona que no pueda tomar AM a menudo se les indica que tomen acetaminofén o paracetamol. No todas las personas, las personas que toman AM desarrollarán úlceras. El uso de AM junto con una infección por Helicobacter pylori es potencialmente el más peligroso. Las personas que tienen Helicobacter pylori y que usan AM con frecuencia tienen más probabilidades de sufrir daños en la capa mucosa y su daño puede ser más grave. O sea, estamos hablando de naproxeno, ibuprofeno y la El desarrollo de una úlcera por el uso del AM también aumenta si usted toma dosis alta de AM o lo usa de forma continua durante mucho tiempo. Si tiene también 70 años o más, si es mujer, usa corticoides o medicamentos que su médico puede recetarle para el asma, la artritis o el lupus al mismo tiempo que toma AM. Tiene antecedentes de enfermedad ulcerosa. Dice, con poca frecuencia, las personas pueden desarrollar úlceras después de estar gravemente enfermo por diversas infecciones o enfermedades, someterse a una cirugía, tomar otro medicamento como esteroide. Comer ají, hay una pregunta bien interesante, comer ají puede causar úlceras. Existe la idea popular de que comer ají con demasiada frecuencia o en grandes cantidades puede causar úlceras estomacales. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que es poco probable que estos causen úlceras. Y de hecho, pueden ayudar a deshacerse de ellas. Esto se debe a que los ajíes contienen capsaicina, un ingrediente activo que parece reducir la producción de ácido estomacal y mejora el flujo de sangre al revestimiento del estómago. Se cree que ambos factores ayudan a prevenir o curar la úlcera. La capsaicina que se encuentra en los ajíes también puede ayudar a aumentar la producción de mucosidad que puede cubrir el revestimiento del estómago y protegerlo de lesión. Mira, porque a veces me dicen, pero aquí dice, bueno, yo tengo una persona que me dice, no comerá, sino solo se van a escuchar las tijeras. ¿Alguna aportación tan necesaria? Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, cuando fui allá a vacacionar, ellos comen aquí, pero comen ya y comen quizás un poco hoy, que pica, pero y dicen que tienen una taza muy mala. Yo tengo un hombre que lleva 70 años comiendo aquí todos los días y él se va a ir. Es más, déjame decirte una cosa, de que para las ensaladas, no te basta con tener el ají en nuestra casa, le pesca el ají verde y lo corta en cuadritos y la ensalada tiene que llevar ají. La persona que es afortunada que no tiene ningún problema de estómago. Entonces, yo creo que puede ser, a lo mejor todo con moderación también, porque resulta que si también nos ponemos a comer ahí, a escuchar a alguien que ha todo larga nomás, la se dice todo que causa ahí. Continúo así. ¿Qué hierbas ayudará con las úlceras estomacales? El ajo es una de las curas naturales más efectivas y universales del mundo y puede ayudar a prevenir y curar las úlceras estomacales. Si puedes soportar el sabor fuerte, coma dos dientes de ajo crudo todos los días para controlar los niveles de la bacteria Helicobacter pylori en su estilo. Otra pregunta, ¿cuáles son otros remedios naturales para las úlceras estomacales? El jugo de repollo, la raíz, la miel, la cúrcuma, el aloe vera y los probióticos. ¿Beber leche ayudará con una úlcera? No. La leche puede aliviar temporalmente el dolor de la úlcera la leche también hace que su estómago produzca más ácido y jugo digestivo, lo que puede empeorar las úlceras. Por eso hay que escuchar la leche, para que la leche no es tan maravillosa como se pinta. Si hay mucha gente que tiene que tomar una cita de leche, a lo mejor te puedes tomar el cerebro, quizás, a lo mejor, porque se siente más, no tan lidiada con el café. Yo pienso que eso va de cada persona, en las costumbres que tenga. Porque si empezamos a analizar, en el fondo todo te daña, o sea, no, al extremo, pero hay gente que, por ejemplo, que no la pido, que todo el día lo dice, no tiene ningún sentido. Claro, porque en primer lugar también el estómago, o sea, el organismo al final se acostumbra. Y tú te tomas una taza de leche y puede quedar saciada. Cuando te tomas un café a lo mucho, te tomas de otro, pero la leche también ayuda a eso. Pero yo he escuchado muchísimo de que no es tan la panacea como se dice. Bueno, vecino, yo quiero insistir, yo estoy leyendo aquí un artículo del Guardián de la Salud. Usted tiene que analizarlo, cada persona son diferentes, y conversar con su médico. Hay médicos que ya han contestado porque ya piensan un poco la leche y la leche está como respuesta, ¿no? Pero usted tiene que verlo, o sea, para comer esa carnecita, si usted siente que le hace bien. Oye, ya, yo aquí estoy leyendo nada. Ya, continuamos. ¿Qué alimentos, además de la leche, se debe evitar? Primero, el alcohol, porque puede dañar el estómago y el tracto digestivo. ¿Y el café? Sí, el alcohol. Mira. ¿Cómo? O sea, ahí está diciendo eso. Y resulta que tiene toda esa gente que consume alcohol, que están acostumbrados a alcohólicos, como le dicen. Esa persona nunca tiene problema de estómago. No lo sea, por eso te estoy diciendo, porque también hay un análisis, lo hemos estudiado, o sea, yo no lo sé. Por eso te digo yo que esto como se va a hacer como el juego de la vida, porque le toca. Pero por eso te estoy diciendo, porque yo una vez tuve una conversación con una persona, y me dijo, mire, usted haciendo una comparación con gente normal y gente que anda en la calle, tomando, todo. Mira, me dijo, esa gente de la calle, me dijo, nunca se enferma. Una, porque ellos no se bañan, los poros los tienen cerrados. Y nosotros, ¿por qué siempre tomamos todos los fríos? Nosotros los bañamos. Si yo el próximo año yo no me pienso que me voy a quedar de otro, no, pero estoy con los fríos. Me dijo, ellos pueden tener cualquier otra mujer porque es un alcohólico, pero ellos no son hipertensos, no son diabéticos. Entonces, eso es un análisis y en el fondo, puede ser. Yo ahí no me meto siempre en la mentira, pero puede ser. Si se llevan toda la gente que vive en la calle, llevan al hospital porque los atropellaron, porque los atropellían. ¿Cómo les decimos? ¿Cómo les decimos? Entonces, por eso yo te digo, esto, yo no estoy diciendo, vecino, que esto es. Cada persona somos un mundo diferente. Entonces, hay que ver, o sea, no es, yo creo, pero si de algo le sirven estos consejos, usted los toma como porque ellos mismos dicen, para regular ellos mismos recomiendan, no si eso es, claro, o sea, a lo que yo voy, por eso digo que a mí se dan los extremos, porque eso hay que cuidarlo, ¿no? Pero bueno, decimos, continuamos entonces. ¿Qué alimento además de la leche se debe evitar el café, el descafeinado y las bebidas gaseosas, porque pueden aumentar la producción de ácido estomacal, lo que puede evitar el revestimiento del estómago. También los alimentos extremadamente picantes y grasosos, porque pueden crear sensaciones de irritación en algunas personas. Los ajíes son una excepción basada en la tolerancia personal. Es lo que aquí dice que, claro, esto tiene que ver. Tiene que ver si todas las cosas en exceso son negativas, por así decirlo. Todo negativo. Entonces ahí uno tiene que ir balanceando en realidad. Yo insisto, vecino, yo leí, me pareció interesante este artículo, porque hay mucha gente que tiene problemas de eso. Entonces, y eso tiene que ver. Si a usted le cae bien una casa de eso, ¿cómo le será que esto? No es eso, pero mira, en el fondo todos tenemos la enfermedad, pero no desarrollar. Y así como uno va entrando, ¿verdad? Se va desarrollando. Se va desarrollando y, como se dice, uno más que otro. Pero que tenemos todas las enfermedades que tenemos. Si no, vamos a una pausa musical y aquí está también interesante, porque después vamos a ir con vamos a hacer toda esa huella. Tiene aquí una teoría interesante, 10 consejos para aliviar la acidez en el fin. Esta semana que se viene especial para la tarde fuera. Así que vamos a una pausa musical y volvemos. Tirúa, Florida y Santa Juana. Capítulo 3. Andy Ponchito en busca del corazón de carbón. Provincia de Arauco. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira mentirosa. Dices te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero...

Puede confiar en nada aquí por lo visto. Ya, entonces, vecino, me retracto a las 11 con 14 minutos. Ya, vamos a continuar con este artículo que a mí me parece interesante, vecino, a lo mejor a usted le puede servir de algo, usted sabe, o lo toma o lo deja. Yo trato de ver algunas cositas que son de interés para todos, haciendo lo loco yo con la mujer. Ahora sí, ya. Entonces, 10 consejos para aliviar la acidez y el reflujo. Insisto, vecino, esto es solo, es un artículo, usted tiene que ver, cada persona es diferente. Usted tiene que ver lo que le convendría de este artículo y lo que no. Cada uno conoce su cuerpo, uno no sabe si lo toma o lo deja, por ejemplo, la sopa de la leche, hay gente que le gusta la leche, y si no tiene ningún problema, no le gusta la leche. Ya, entonces, dice, la acidez estomacal es una sensación de ardor en el pecho que ocurre cuando el ácido del estómago regresa al esófago, el tubo de 25 centímetros que conecta la boca con el estómago. Cuando llega, la acidez estomacal puede durar solo unos minutos o hasta varias horas. De cualquier manera es incómodo, por lo que no es una sorpresa si está buscando una manera de deshacerse de la sensación rápidamente. Hoy la acidez es bien complicada. Viene esta fiesta que viene de hoy, como me da cuenta. Sí, porque por ejemplo, los choripanes, ¿qué causa la acidez estomacal y cómo se siente exactamente? Según el Colegio Estadounidense de Gastroenterología, se necesita ácido estomacal para descomponer los alimentos que ingiere, algo que su estómago no tiene problemas para manejar. Su esófago, por otro lado, está irritado por ello. Para mantener el ácido del estómago y la digestión de los alimentos en el estómago y fuera del esófago, un anillo circular de músculo en la base del tubo, llamado esfínter esofágico inferior, actúa como una válvula. Cuando esta válvula está relajada, los alimentos que ha consumido pueden pasar a su estómago Cuando se contrae esta válvula, evita que la comida y el ácido regresen al esófago. Si esta válvula se relaja de manera normal y se permite que el ácido estomacal regrese al esófago, se produce el reflujo ácido. La acidez estomacal es el síntoma más conocido y evidente. Puede sentirse diferente según su gravedad. Por los síntomas de acidez estomacal incluye una sensación de ardor en el pecho detrás del esternón, dolor ardiente que sube hacia la garganta, tener un sabor amargo o agrio en la boca. El reflujo ácido y la acidez estomacal a veces son causados por una condición médica subyacente o incluso por un medicamento que está tomando en algunos casos, pero en la mayoría de los casos se desencadenan por cosas como la dieta y el estilo de vida, lo que hace que el ataque ocasional de acidez estomacal sea bastante común. Los desencadenantes comunes de la acidez estomacal incluyen comer en exceso o comer demasiado rápido, acostarse demasiado pronto después de comer, consumir ciertos alimentos, incluyendo cafeína, bebida carbonatada, alcohol, cítrico, productos a base de tomates, chocolate y alimentos grasos o picantes, tener sobrepeso, fumar, estrés y ansiedad. Si está tratando de evitar el reflujo ácido o deshacerse de la acidez estomacal rápidamente, aquí hay 10 formas de aliviar e incluso prevenir sus síntomas. Número 1. Coma un plátano maduro. El alto contenido de potasio de un plátano lo convierte en un alimento bastante alcalino. Y según la Academia de Nutrición y Dietética, esto significa que puede ayudar a contrarrestar el ácido estomacal que irrita el esófago. Sin embargo, los plátanos verdes son menos alcalinos, tienen mucho almidón y en realidad pueden ser un desencadenante del reflujo ácido para algunas personas. Así que asegúrese de elegir un plátano que esté bien maduro. Otros alimentos alcalinos que pueden ayudar a compensar la acidez estomacal son los melones, la coliflor cruda, el hinojo y las nueces. Número 2. Mastique chicle sin azúcar. Masticar chicle aumenta la producción de saliva. Según un estudio, esto funciona para ayudar a reducir la acidez estomacal, ya que la saliva puede ayudar a promover la deglución, lo que puede ayudar a mantener bajo el ácido y neutralizar el ácido estomacal que refluye al esófago. Número 3. Mantenga un diario de alimentos y evite los alimentos desencadenantes. Como se mencionó, ciertos alimentos y bebidas pueden desencadenar reflujo ácido y acidez estomacal. Puede ayudar a identificar los alimentos específicos que probablemente le causen problemas manteniendo un registro de alimentos y síntomas. Una vez que los identifique, evite estos alimentos y bebidas siempre que sea posible. Número 4. Resiste la tentación de comer en exceso o comer rápido. Cuando se trata de prevenir la acidez estomacal, observar el tamaño de las porciones de las comidas puede ser de gran ayuda. Tener una gran cantidad de comida en el estómago puede ejercer más presión sobre la válvula que mantiene el ácido estomacal fuera del esófago, lo que aumenta la probabilidad de reflujo ácido y acidez estomacal. Si usted es propenso a la acidez estomacal, considere comer comidas más pequeñas con más frecuencia. Comer rápido también puede ser un desencadenante de la acidez estomacal. Así que asegúrese de reducir la velocidad y tomarse el tiempo para masticar los alimentos y beber bebidas. Número 5. Evite las comidas tardías, los refrigerios antes de acostarse y comer antes de hacer ejercicio. Acostarse con el estómago lleno de comida puede desencadenar otro flujo ácido y empeorar los síntomas de la acidez estomacal. Evite comer dentro de las 3 horas antes de acostarse para que su estómago tenga suficiente tiempo para vaciarse. También es posible que desee esperar al menos 2 horas antes de hacer ejercicio. Número 6. Use ropa holgada. Si es propenso a la acidez estomacal, los cinturones ajustados y la ropa que le aprieta la barriga pueden estar contribuyendo a sus síntomas. Número 7. Ajuste su posición para dormir, elevar la cabeza y el pecho por encima de los pies. pues mientras duerme, puede ayudar a prevenir y aliviar el reflujo ácido y la acidez estomacal. Puede hacerlo usando una cuña de espuma colocada debajo del colchón o levantando los postes de la cama con bloques de madera. Tenga cuidado con las almohadas amontonadas, ya que esto generalmente no es efectivo e incluso puede empeorar sus síntomas. Además, se cree que dormir sobre el lado izquierdo ayuda a la digestión y puede funcionar para limitar el reflujo de ácido estomacal. A ver, yo aquí quiero hacer un paréntesis porque esto a mí la gastroenteróloga me dijo que era muy conveniente que ella uno durmiera del lado izquierdo. Así que ese es un dato por si de algo le puede servir. Y eso a mí me lo dijo el doctor. ¿Sí? Ya, continuamos. Número 8. Tome medida si tiene sobrepeso. El exceso de peso ejerce una presión adicional sobre el estómago, lo que aumenta el riesgo de reflujo ácido y acidez estomacal. Comer una dieta bien balanceada y hacer 150 minutos de actividad física a la semana son los dos primeros pasos para mantener un peso saludable y perder el exceso de peso. Número 9. No fume. Fumar reduce la cantidad de saliva producida y merma la efectividad de la válvula, que evita que el ácido del estómago ingrese al esófago, lo que aumenta la probabilidad de acidez estomacal. Dejar de fumar puede reducir la frecuencia y la gravedad del reflujo ácido y, en algunos casos, incluso eliminarlo. Esto aplica también a los cigarrillos electrónicos. Número 10. Reduzca el estrés. El estrés crónico tiene un costo físico en su cuerpo, incluida la ralentización de la digestión, lo cual lo hace más sensible al dolor. Cuanto más tiempo permanezca la comida en el estómago, más probable es que el ácido estomacal refluya. Además, tener una mayor sensibilidad al dolor puede hacer que siente el dolor ardiente de la acidez estomacal con más intensidad. Tomar medidas para reducir el estrés puede ayudar a prevenir o aliviar los efectos del reflujo ácido y la acidez estomacal. ¿Qué hacer si la acidez estomacal es severa o frecuente? Si experimenta acidez estomacal con frecuencia, consulte con un profesional antes de tomar medicamentos regularmente para aliviarla, ya que estos pueden interferir con muchos otros y afectar las condiciones de salud subyacente que puede tener. Si tiene acidez estomacal severa, así como si persiste o empeora después de tomar medidas para aliviarla, consulte a su médico. En algunos casos, la acidez estomacal puede ser un signo de una afección subyacente como la enfermedad por reflujo gastroesofágico o posiblemente un efecto secundario de un medicamento que esté tomando. Si no, ahí está el consejito. ¿Necesita alguna acotación al respecto? No, sí. Pero ahí usted tiene que ir viendo que si no, uno queda cómodo. También se va al médico, pregúntele al doctor. También puede orientarla, porque la verdad es que la acidez es harto complicada. ¿Sí? Es muy complicada. Y ahora que se le dio la fiesta, donde las empanadas y las comidas y todo, entonces. Bueno, son las 11:27, nos vamos a la pausa musical y volvemos. Thank you. lo caliente, valiente, lo popular y lo caliente, valiente, lo popular y lo caliente, valiente, lo popular y lo caliente, valiente, lo popular y lo caliente, valiente, lo popular y lo caliente, valiente, lo popular y lo caliente, valiente. Necesita hablar algo con la niña, por ejemplo, la gente de patines, o pajarito, no, ser pajarito. Y le dije, no, para decirle, yo quiero adaptar nuestra población, adaptar nuestra población, adaptar nuestra población, adaptar nuestra población, adaptar nuestra población, adaptar nuestra población, adaptar nuestra población, adaptar nuestra población. Eso te decía yo que cuando conversábamos que la gente se ha contagiado últimamente y que están haciendo la broma, pero que también es personal cuidarse. Que la gente ya como que está, como que se ha ido olvidando, ¿es esto? No olvidándose, pero la gente ya no está ni ahí. La gente como que está súper relajada, la vida normal, así que como que sabe tanto. Cada persona sabe sus cosas, pero si sí, después no se quejen que esto no es responsabilidad, como que eso es que cada persona sabe sus responsabilidades. Sí, es que con el tiempo se nos ha pasado el susto. Me acuerdo antes ya, cuando recién empezó el policía, era de la verdad, se pasa poco más allá. Poco que me está tocando.

gente ya tenía un problema, no sé, con una digestión. Todo es virus. ¿Cómo es? Bueno, yo creo que cada vez que se viene con la ley, bueno, es que no conocemos, y es algo que está a que empiece a comentar, pero podrías hablar de una forma que sea única. Para nada, yo haría una sí, yo creo que es un poco correcto. Lo que pasa es que siempre algo trae el sistema, todo está claro, todo está en el sistema. Ahora, lo que yo creo, Carlosita, sí que por ejemplo la quinta vacuna debería dejar la persona que se quiere vacunar y la que no muere. Hay la conciencia de cada persona que, porque estamos con cosas, hay gente que tiene el problema de vacuna y no lo responde igual, hay gente que tiene la vacuna y tiene el cual se. Ahora dime tú que en lo mismo, por ejemplo, fallece una persona y eso está comprado y lo que está comprado, no está pegado con su cuidado, tiene mala corazón. No, que de su muerte al final no sale realmente de su fallece. Hay nada más de ser un servicio privado. El lavado de mano, hay que, de todas maneras, su mascarilla, ahora en la calle prácticamente no usa mascarilla, y tampoco lo uso, y si la uso, la uso un poquito debajo de la nariz. Porque aquí se usa la gente, me la subo. Porque entonces, que aquí ahora viene la fiesta, el año pasado había foros. A foros. Ahora no, y todas las casas no son tan grandes, y se juntan más de 10 personas, 15 personas. Entonces, ¿cómo es que tú no vas a comer con tu mascarilla? No, pues inevitablemente uno tiene que. Entonces, uno trata de evitar, pero las cosas son así. Sí, la verdad, cuando se está como bien complicado. Es súper complicado porque en ninguna casa se me juntaron 5 o 10 personas, más de 10 personas. Pero por eso te digo yo de que uno tiene que poner un par. A ver. Yo creo que a lo mejor uno tiene que poner un paralelo a los invitados que tú tengas. Porque tú tienes toda la razón. A veces invita y nadie sabe cómo viene. Porque, por ejemplo, como tú dices, cada persona a conciencia de cada persona. Yo creo que uno tiene que ver, pues si yo veo que me puedo resfriar, hay en mi casa. Entonces, acá, como tú dices, si tú en una parte más menos de 10, 15 personas. No, porque si tú sales de tu casa con mis hijos, o si yo salgo de mi casa y voy a otra, a mí y hay más gente, nadie me garantiza a mí que no me vaya a contagiar, ¿no? Claro. Entonces, por eso te digo yo de que a veces uno tiene que tomar su propia determinación. Si uno quiere cuidarse, no, no. Ya no hay que estarlo, o sea, pero yo al final de gente estudiando de pedir. Sí, pues mucha gente. Entonces la gente queda, y es una cadena, porque queda una, la otra, y después otra y otra. Entonces al final no se sabe porque realmente a dónde se lo pegó. Porque la gente igual tiene que hacer su cosa, igual tiene que estar siempre, igual tiene que hacer su medicina. Entonces en el fondo no se sabe. Y esto no ha terminado. Pero sí yo veo que también hay lugares que las fuerzas. O sea, como que eso ya se echó a los pies, ¿no? La gente no va a quedar esta por todos lados y reunión y cosas por el estilo. Entonces también hay como que no hay un poco. Y lo otro que ya parece que yo diría la oportunidad. Mira tú a los terminales llenos. Cuando siento que se considera que es pase de movilidad. Yo tengo mi pase de movilidad, pero nada más que para ver que está vacunada, pero eso no, el pase de movilidad no significa que sí, que va a andar por ahí y tú andes con un que está al tuyo, pero que ya se va a tener tampoco, ¿no? Es que eso yo en principio lo dije y luego preocupa muchísimo también el nivel de violencia que estamos teniendo, o sea, que no hay casa bueno en ninguna parte, ¿no? Entonces, no sé, en este país, ¿qué se convirtió? Entonces, eso sí que da miedo, porque ya no sé, tú no puedes entrar en el cuerpo. Ni muy tarde, ni muy temprano, porque en cualquier parte puede pasar algo, ¿verdad? Entonces, eso sí me preocupa muchísimo, porque... Imagínate el robo que sufrió la lavandería ese de niño. Es una maldad, por eso no se me ha dado. Oye, yo trabajo en ahí y me han hecho la trabajo. Entonces, eso sí que fue una maldad grande. Ya no hay conciencia en el mundo. Aquí el robo es el robo. Entonces, eso está mal, eso sea, ya no se piensa. Yo ya por último puedo justificar también si te quieres, no sé, a un supermercado y eso. Pero yo creo que esta gente ni siquiera se informa de quiénes son, ¿no? Sino que ven la posibilidad de sacar algo y lo hacen. Y no apenas se informan, sino que ellos actúan. Claro. Porque también, yo digo, mira, eso se les da. Se les da, como te dijera yo, esos niños, para que se sienta esfuerzo, y que con esfuerzo los preparan, la gente manda ahí a limpiar su para recuperar el cabello. Y hacía poco que estaban celebrando la aniversario y todo. Si realmente eso, por eso digo yo que el nivel de violencia ya se está pasando. La receta, yo creo que estamos casi al despedirnos. Hoy día no hay, conozco como vecino porque no contempla. Francamente, el dolor es. Así es que. Sí, es que a veces el diario no suena tan. Claro, o sea, se está la misma. Sí, y lo otro también de que. Como te dije yo, a veces no es tan bueno, ¿no? Así es que aquí nos arreglamos con lo que pudimos, con lo que tuvimos. A la mano de sí. Así es que el horóscopo hoy día no vamos a quedar muy bien. Yo les quiero comunicar, vecinos, yo les comunico a ustedes que yo tengo visita, tengo todo este fin, hasta fin de mes, ¿verdad? Entonces, si ustedes no nos sienten acá, es porque no me he tomado el tiempo para estar con mi gente. Ya hace bastante tiempo que no nos vemos. Es más, fíjese vecino que nació mi nieto y todavía no lo conozco en persona. ¿Por qué? Claro. Entonces me voy a tomar, yo creo que hasta octubre. O sea que, para que ustedes no me echen tanto de menos. Como si se me da ninguna admiración. Como eso. Sí, porque he mostrado. Por supuesto, no porque no lo hemos quedado, sino que por su sé que por eso me he chuchado un poco, he disfrutado a mi nieto y después ya me cuesta un poquito más viajar, pero sí. También uno se evita de viajar porque uno sale de bebé. No sabe si te van en bus, puedes contagiarte, si te van en avión lo mismo, entonces no puedes salir. Prácticamente uno no quiere ir a visitar mucho porque uno nunca sabe. Claro, las empresas son muy pequeñas, hay que tener mucha precaución. Y como se dice, uno anda bien, pero uno puede ir a visitar a una persona y puede ir a otra persona y anda contagiado, al final se va a sentir contagiado. Así. Así que son las 11:55 minutos, vecino. Yo me voy a despedir. Gracias por la sintonía. Mañana estoy en la duda. Yo creo que lo voy a tener clarito en la tarde. Y si no, mañana no nos escuchan, es porque realmente ya tengo que dedicarme a hacer la madre de la guerra. Así que gracias por todo, vecino. Y mañana es otro día. Que lo pasen lindo para la fiesta, cuídense, vecinos. Como leíamos el artículo, trataron de comer relativamente sano. Yo sé que no se puede, uno realmente peca en este tiempo, pero tratemos de todas maneras para no tener problemas después de salud. Y los mejores vecinos, a veces prefieren quedarse en su casa. Ya, eso sería, pues. Yo no voy a ir a los pinos, pues si lo bien, disfruten. Y bueno, hay que tener conciencia y que todo sea bien.